Pasa los hombres. Pasa los hombres que ama el Señor. En las alturas. Pasa los hombres. Pasa los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos gracias por tu inmensa gloria en las alturas. Pasa los hombres que ama el Señor. En las alturas, pasa los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Adoramos, te bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo en la